hágalo ahora. Y si ustedes que están concursando no tienen Instagram, no se preocupen, pero me imagino que tendrán amigos que tienen, familiares, primos, compañeros de trabajo, pues ya les dicen que entren a @la X965, que nos sigan y que registren allí su voto. Y quien gane se va invitado por la X a comer súper rico con esa personita especial en amor y amistad. Maravilloso. Si usted no tiene Instagram, como decía Julito, créelo, es gratis. Además, porque por allí todos los días estamos publicando cosas súper chéveres con relación a la X96.5 para que estén al día con nosotros. Nos encanta además saludar a nuestros nuevos seguidores. Por acá está William Clara TV, uno de los más recientes seguidores que tenemos. Juan C. 6429 también nos acaba de seguir hace un ratito. Carla Verat, también nueva seguidora. Por acá está también el propio parásito, se llama esta cuenta. Okay. También por acá está Camilo Ordóñez Oficial, también Esteban K77, Ramírez guión bajo Jorge Humberto, María Mercedes 702. Bueno, ahí hay muchos seguidores nuevos que tenemos. Háganlo ahora, síganos, @la X965. ¿Y a usted cómo lo encuentran? Yo también quiero que nos sigan. A mí, @César Alaire, así estoy en todas las redes, por ahí me encuentran. @César Alaire. A mí me consiguen como @SoyLuVarela, @SoyLuVarela. Por ahí también nos podemos encontrar en Instagram. Ya saben, entonces, a votar por su opción favorita. Casilla 20, J. Christ con Lil Nas X. Puesto número 19 para Dua Lipa con Houdini. Casilla 18, ahí está Fortnite, Taylor Swift y Post Malone. Puesto 17 para Benson Boone con Beautiful Things. Casilla 16, Texas Hold'em, Beyoncé. Puesto número 15 para Ariana Grande con Weekend Be Friends. Lose Control, Teddy Swims, casilla 14. Puesto número 13 para Jungle con Back on 74. Casilla 12, Feather, Sabrina Carpenter. Puesto número 11 para Yo con End of Beginning. Aquí está She-Hero con Billie Eilish, casilla 10. En el puesto número 9 tenemos Too Sweet de Hozier. Sweet, Calvin Harris junto a Lisa Rose hacen juntos Body Moving, es la casilla número 8. Puesto número 7 para Disturbed con The Sound of Silence. Casilla número 6, Houdini con Eminem. Puesto número 5 para Please Please Please con Sabrina Carpenter. Birds of a Feather, Billie Eilish, casilla 4. Puesto número 3 para I Had Some Help con Post Malone y Morgan Wallet. Y en la casilla 2, ahí está, Sabrina Carpenter con Espresso. Así, hemos recorrido el universo musical este fin de semana en la X96.5. Así los invitamos a seguir conectados con nosotros 24/7 con todo lo que viene hoy y mañana en programación. Así es, muy muy atentos porque hoy en punto de las 2 de la tarde arranca el abecedario más esperado por todos de la A a la X con programación desde la letra A hasta la letra X. Muy buena con sus artistas favoritos, dos canciones o dos artistas por cada letra, así que muy atentos. También tendremos la X Top Dance, que es el segundo conteo de la semana, con las 10 canciones más importantes del mundo dance y 3 recomendados. Este estará a cargo de Julio César Soto. Más adelante tendremos Residente X desde las 7 hasta las 10, programación retro, y de ahí en adelante hasta las 4 de la mañana nuestros beats electrónicos tradicionales para que sigan en sintonía. Mañana tenemos Archivos X edición doble. Cada domingo tenemos 4 horas de Archivos X desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Mañana a las 12 en puntito, la repetición sin interrupciones de las 20 de la X. Más adelante van a poder seguir en sintonía con nosotros y nuestra música porque tendremos muy buenas canciones acompañando el resto del domingo. Esperamos que celebren delicioso, que sigan en sintonía, que disfruten de la X96.5 con todos los espacios que tiene preparado con mucho cariño para ustedes y que nos escuchen descargando nuestra aplicación, la X Cali, así es como nos encuentran en App Store o Play Store, o la otra opción que tienen para escucharnos, aparte obviamente de la opción de la radio, es a través de nuestra cuenta, nuestra página web, laxcali.com. Allí nos encuentran, disfrutan de nuestra señal en vivo, nos conocen. Pueden leer noticias de todo lo que pasó esta semana con sus artistas favoritos, con las noticias del cine. Bueno, todo lo que ocurrió esta semana importante lo van a poder encontrar en laxcali.com, además de escuchar nuestra señal en vivo. Así estamos con ustedes 24/7. Les deseamos un feliz fin de semana. Si van a celebrar, pues celebren rico, pásenla bien, con responsabilidad. Por no favor. Se metan en problemas, no mezclen alcohol con gasolina. Den mucho humorcito todo este resto de mes de septiembre. Sí. Los queremos mucho, son muy importantes para nosotros. Sí, los queremos con el corazoncito. Gracias por estar allí en sintonía. Y pilas de nuestra cuenta de Instagram en las historias para que ayuden a votar. Ya está subida la historia, ya pueden votar. Son 5 concursantes, ustedes nos van a ayudar a elegir quién se lleva el premio con la X96.5. Así que pueden ingresar allí, @la X965. Recuerden, síganos, vienen muchos más premios. Y ayúdenos a votar y elegir un ganador. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Número 1.

Was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going on? Gracias por seguir con nosotros, por llevarnos a todos lados e inspirarnos día a día. En estos 30 años compartimos la satisfacción que nos causa saber que somos tus preferidos. La X96.5. 30 años contigo. Más música al aire. I remember when